desafortunadamente nos va a tocar entrar al choque con ellos porque no han querido escuchar en medio en eso de trabajo que se han realizado. Pues eso es un diálogo entre sordos y mudos. Nos tocará tomar medidas jurídicas, esperamos no llegar hasta eso porque la administración de justicia está muy congestionada como para seguir creando los problemas que, aunque son grandes, podrían solucionarse en una buena mesa de trabajo cuando hay voluntad.